volviendo loco desde que no estás aquí. Que yo nunca encontraré mis deseos de vivir. Y tú piensas que yo muero, pues ya ves que no es así. Y dices cuando te marchaste de aquí, quemé tus cartas y no volví a pensar en ti. Y me veía yo escuchando a tus amigos decir que a todo el mundo le estás preguntando por mí. Pasé las noches enteras bailando sin ti. Ya no me duele tanto que tú no estés aquí. Ya no me importa lo que pienses de mí. No creas que el mundo no gira sin ti. Ya no soy loco por volverte a ver. Ya no paso por tu casa. Ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Ya no soy loco por volverte a ver. Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Ya no me acuerdo por qué me fijaba yo en ti. Ya mi teléfono vuelve a tener su ring ring. Y mis amigas que siempre me querían dar su pum pum, mami mami pum pum, mami mami. No hace falta llamarte, ya me convencí. Que ya no veré tanto que tú no estés aquí. Ya no me importa lo que pienses de mí. No creas que el mundo no gira sin ti. Ya no soy loco por volverte a ver. Ya no paso por tu casa. Ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Ya no soy loco por volverte a ver. Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Ya no paso las noches pensando que era yo quien te estaba fallando. Ya no tengo que estar esperando porque el teléfono por mí está sonando. Y aunque te ha sido, no te he visto, ya me convencí que no podía estar contigo, no eras para mí. Y si tú sigues convencida que lloro por ti, el ritmo hasta el líder no canta para ti. Pasé las noches enteras bailando sin ti. Ya no me duele tanto que tú no estés aquí. Ya no me importa lo que pienses de mí. No creas que el mundo no gira sin ti. Ya no soy loco por volverte a ver. Ya no paso por tu casa. Ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Ya no soy loco por volverte a ver. Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Ya no soy loco por volverte a ver. Ya no paso por tu casa. Ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Ya no soy loco por volverte a ver. Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Ya no soy loco por volverte a ver. Ya no paso por tu casa. Ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Ya no soy loco. Esto es DJ Maxi, DJ Maxi, Tucumán, capital. Remix, System Music.